Cuando sientes que se queman tus entrañas por amor y te entregas al llamado sin temor. Cuando están en armonía voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios. Cuando estás en la penumbra, aguardando lo peor, y desprecias la existencia y su valor. Si no encuentras un sentido, anda y busca en tu interior y verás que aún en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios. En la pena y la alegría, en el llanto y la canción, en lo malo y en lo bueno del dolor. En la duda y la confianza, con la lluvia y con el sol, en el centro de tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte, por tu gloria vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte, por tu gloria vive Dios.